Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste. Nos hemos quedado calladas tanto tiempo. Gracias a la valentía y sacrificio de muchas, cada vez son más las que no están dispuestas a seguir callando. El silencio podía ser impuesto o autoimpuesto porque aguantar, soportar, sufrir parecía ser lo lógico si lo tuyo era amor, porque era parte del juego o así nos lo debíamos creer. Saliendo de la perla, muchos la critican sin conocerla. El marco social te decía shh. Las herramientas legales y quienes podían hacer cumplir esa legalidad tampoco eran garantía de nada. Hablamos de hace 2 décadas, pero también podría ser hoy. Escuches cuando escuches este comadreo. Hay un dolor punzante que se mantiene durante días cuando sabemos de un asesinato machista. Pero también hay un dolor más tenue, como un hematoma en el estómago, cada vez que sabemos una historia de violencia continuada que desconocíamos. Romper el silencio es también poner el cuerpo, ponerlo en el papel, ponerlo en redes, ponerlo en escenarios o en la calle. Y es lo que están haciendo muchas feministas, por ellas y por nosotras. En las heridas podemos reconocernos y ver a otras seguir y sanar es imprescindible para nuestra supervivencia. Debemos leernos, escucharnos, para encontrar las claves de dónde y por qué nos falla el sistema, de dónde están las salidas, para tener claro quién no y quién sí nos puede salvar. Las amigas, el trabajo en colectivo, el feminismo. Hablamos de todo esto con Irantxu Varela, periodista y comunicadora vasca, fundadora de la Factoría Lila, de la Sinsorga, creadora del Tornillo y colaboradora frecuente de Pícara Magazine, por si alguna no la conoce a estas alturas. Una referente del feminismo más cañero que en abril de este 2024 ha presentado su primer libro bajo el sello de la editorial Con Tinta Me Tienes. En lo que quede, Irantxu se lanza a compartir pública y valerosamente recuerdos de las distintas violencias que sufre y ha sufrido a lo largo de su vida, superando el miedo a conmostrar sus heridas una vez han hecho la costra suficiente para contarlas sin que duela demasiado. Una obra que se clava en las entrañas, en la que la Varela se abre en canal para ayudarnos a reconocer esa violencia que, de un modo u otro, a muchas nos rodea o ha rodeado en algún momento de nuestras vidas. Un texto para decir: hermana, no estás sola, porque nos ha pasado a casi todas. Y ese casi también lo cuestiona. Orgullo y agridulce placer es lo que sentimos las comadres al arrancar una nueva temporada de Tertulia Feminista con esta pedazo de mujer como protagonista, con la que también hablamos de más cosas: del odio hacia nosotras, de nuestra parte aguafiestas, de medios de comunicación y de matriarcadias felices. Bienvenidas de nuevo, queridas, queridos y querides oyentes, a una nueva dosis de catarsis feminista made in Cantabria. Aquí comienza una nueva tertulia de comadres. Chocicali se ve cabrona, la vida va como Verstappen en Fórmula 1 y Bodybaker en Daytona. Hey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas. Se me hace raro ser feliz. Recuerdo destellos y fuegos artificiales y fotos artificiales. Pero no me suena haber sido lo que viene siendo feliz. En plan estar tranquila, no querer cambiarlo todo, no esperar a que algo pase, llegue, se vaya, venga, cambie, desaparezca, aparezca, explote, se hunda, me arrastre. Mirar así un poco por encima cómo estoy, dónde soy y pensar, bueno, pues ni tan mal. Eso puede considerarse ser feliz. Supongo. Me he despertado pronto, porque ella se iba a trabajar aunque es festivo y no me gusta dormir sin ella, aunque todavía no sea de día. No es de día y ya me he reído. La felicidad es eso, creo. Tenemos con nosotras a Irantxu Varela y está en este comadreo por muchísimas razones. Por sus vídeos, por sus artículos, su faceta monologuista, su militancia feminista y disidente. Pero hoy nos vamos a parar un ratito más extenso en el libro que acaba de sacar con la editorial Con Tinta Me Tienes, que nos gusta muchísimo, que es una mezcla de ensayo autobiográfico, textos rayando lo poético, compendio de artículos, un anecdotario crítico, titulado Lo que quede. Un texto que desde el primer momento sorprende por su estructura, por ese abecedario del que luego hablaremos, el paso del dolor al alivio en tres capítulos, el pasado y el presente dando vueltas en círculos, pero también con escapatoria. Las comadres que lo hemos podido leer hemos sido removidas y continuábamos esa lectura sintiendo mucho pudor de ver a una Irantxu abierta en canal, de saber que algún día nos volveríamos a ver las caras y a las que detrás nuestro lo han estado leyendo y nos lo han contado les pedimos que lo hagan sosegadamente. Así que aquí nos encontramos tras esa catarsis y te decimos, hola Irantxu, ¿cómo estás? Hola Irantxu. Hola, pues hola. Muy contenta. Nos alegramos. Sí. Bueno, vamos lo primero a entender desde donde hablamos, como diría Sara Ahmed. ¿Tú te consideras una feminista aguafiestas? ¿Cómo te sientes si te desenvuelves en ese rol, si es que te consideras en ese rol? Bueno, yo no soy un aguafiestas. De hecho, me gusta mucho la fiesta, me gusta encontrar la forma de buscarle la parte positiva a todo. Sobre todo, cuanto más tranquila y más feliz estoy, como últimamente, pues más soy capaz de buscarle el lado positivo, que a veces le sacas un poco de quicio a la gente más pesimista. Por eso ¿no? va un poco por lo aguafiestas, sí, en realidad, lo de pero, aguarle la fiesta a la gente. Pero claro, soy una feminista que... pesada, o sea, que no me callo, que protesto, que digo tal, que a veces dices, joder, me podía callar esto, pero me lo podía ahorrar, pero no me lo ahorro, o sea, no me lo ahorro, y protesto en cualquier sitio, en cualquier situación, porque creo que nos hemos callado tanto, que cada vez que no te callas, aunque sea una bobada, aunque sea uno que dice, ¿qué tal, chicos? Y tú dices, chicas, ¿no? Claro, así, claro. Y entonces, ¿habrá gente que le parecerá pesada? Me da igual. Hace un montón de tiempo que no me preocupa lo que piense la gente, ese concepto de mí. Y igual hay alguien que algún día le sirve, ¿no? Porque yo, afortunadamente, me he encontrado también a gente que hace... Hostia, pues no me he dado cuenta, ¿no? Claro. Hay una historia de una chica que tiene una librería en Baracaldo, feminista. Sí, hay libreramente. Esa. Sí. Pues cuando yo la conocí, trabajaba en la FNAC. Y hace años, ya, qué trayectoria. Y me decía, y un día cuando yo iba siempre ahí, era carnet de socio, yo no. Y me decían, ¿oh? Carnet de socia. Y era como, y esta chica fue, o sea, me acuerdo que habló, hostia, o sea, que me conocía, no sé qué tal. Y digo, mira, o sea, no le cambié yo, evidentemente, pero quiero decir que a veces en el momento pequeño, en la interacción mínima con la gente, pues algo igual, no le vas a cambiar la vida, pero igual le das un pellizco para que mire para donde nunca había mirado. Clarísimo. Seguimos con los sentires, con las sensaciones, pero ya con el libro por protagonista. ¿Te ha aportado a ti más felicidad la publicación de este libro? Pues sorprendentemente sí. O sea, no lo tenía previsto para nada. De hecho, yo hago algo que no sé si le pasa, supongo que le pasará a muchísima más gente, nunca eres la única a la que le pasa, no sé qué. Pero no proyecté que cómo me iba a sentir después. O sea, no tengo amigas escritoras, afortunadamente, que me habían dicho el pánico que te da cuando te mandan la primera prueba maquetada, no sé qué, como que ya no es tuyo, como que no, de repente tienes una relación súper íntima y súper estrecha y de casi encierro con el libro, y de repente cuando se lo mandas a las editoras ya ya no es para ti, y eso da mucho pánico. Pero no había pensado cómo me iba a sentir, y resulta, cuando lo mandé a edición, sí me dio miedo de hostia, me he pasado, he contado demasiado. Claro, porque dices que hay una parte de venganza en el libro. Sí, pero en realidad estoy súper, o sea, hay una sensación de alivio que tiene que ver con que es unidireccional, o sea, como si he cogido toda mi mierda, he hecho pequeños paquetitos y os lo he metido entre las páginas, y entonces ahora ya no la tengo yo. Ah, y luego el feedback que está siendo impresionante. O sea, cada día recibo, no voy a decir cientos porque no sería verdad, pero cada día recibo varios mensajes de gente más o menos conocida que me dicen, me está flipando, se lo he regalado a mi madre, se lo he regalado a una amiga, no sé qué, nos lo estamos dejando entre amigas. O sea, estoy recibiendo mucho, mucho, mucho amor, y no estoy acostumbrada porque recibo más odio. Pues, o sea, la pregunta también va un poco por ahí. ¿Cómo está siendo la acogida? Y dices, entre personas desconocidas, ¿puede haber gente además que vaya hacia me estoy sintiendo identificada con cosas? ¿O gente que te esté diciendo no pensaba que esto te había pasado y de ahí viene el amor también? O no, hay mucho de joder, te he leído, un abrazo. De hecho, me pasa que a veces voy por Bilbao, voy a la Sinsorga, lo que sea, y me abraza alguien y yo, ahora entiendo, se ha leído el libro. Pero no tanto con empatizar o con darme un mimo porque lo que han leído, sino porque les conecta con su vida. O sea, es lo que más me está diciendo. Me pasó a mí, o no me ha pasado todo lo que a ti, pero me han pasado otras cosas. O sea, les está siendo un pellizco para mucha gente, para decir, pues es que esto me pasa a mí también. Claro. Sí, hay muchos capítulos que son bastante universales, por desgracia, creo. Sí. Y a la hora de relatarlo, también has elegido una estructura así, salteada, como decía Carmen en la introducción, con el abecedario. ¿De qué viene esta estructura? Es el abecedario y tres letras por cada... O sea, tres números por cada letra. Entonces, la del abecedario, la verdad es que fue, porque como tengo una mente bastante caótica, me resultaba, y yo, por ejemplo, hablando, voy sin papel y parece que estoy, que me estoy yendo por las ramas, pero siempre vuelvo. O sea, como hablando me resulta muy fácil generar un discurso que a la persona que me está escuchando le tenga una coherencia, pero me daba miedo escribiendo hacer como una especie de, iba a decir burros, es una osadía esto, pero quiero decir como un poco, como un batiburrillo. Sí, o como algo que sea un collage y que la gente no sepa por dónde cogerlo. Entonces, lo de las letras me parece una manera de estructurarlo muy sencilla. Y lo de los números, son los tres números, sí que está mucho más pensado. Son las tres voces, o sea, los treses serían los dolores, que son las violencias vividas. Los unos serían el presente. Y los doses son la reflexión interna, la voz en off, la rayadura mental o la reflexión que he tenido que tener para pasar del 3 al 1. Y está genial porque según lo vas leyendo, la sensación de collage la tienes, pero según avanza el libro vas viendo cómo encajan unas cosas con las otras, cómo continúa algo que empezó en una letra un poquito más adelante y cobra como una conexión todo que entra muy fácil, quizás por esa misma estructura. Sí. Luego, por otro lado, hablas mucho sobre la exposición de tu cuerpo y de tu pensamiento y de las consecuencias nefastas que ha tenido para ti en muchísimas ocasiones, llegando a hacer en un libro un compendio que vamos a leer ahora de los greatest hits de Faltadas Machirulas. Malfollada, feminazi. Tienes la cara tan horrendamente fea y de vieja que todos los chistes se te quedarían cortos. A ti te miro y te follo. Te dejo mansa y te mando a la cama a hacerte fingers hasta que se te pase lo del feminismo. ¿Cómo quisiera que mi señor te cerrara el hocico? Pobre putita. Hembra de chocho hongoso. que se pegue un tiro y desaparezca. Linchemos a esta zorra. Menudo pollazo le dieron a esa de pequeña. Dúchate, guarra, fea y gorda. Quiero follarme esta tía, machorra fea. Ojalá seas la sexta asesinada del año, puta, que tufillo a marisco revenido. Usted lo que necesita es una gran verga en el culo para que le quite esa amargura. Que se ponga un letrero en la frente que diga que te urge verga. Si mañana me dijeras que un camión lleno de moros te pasó por la piedra, tampoco se movería una tripa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El libro es Abrirse en canal. ¿Te habrán ido llegando reacciones en la misma línea? ¿Gente que se haya encontrado? O sea, ¿te han complementado esto? Y también, ¿has pensado en construir un catálogo de compilación de linduras también que te hayan podido decir? Es que fíjate que estos insultos son de hace, o sea, de un artículo que escribí hace años con un recopilatorio de hace años. El nivel de hasta cuándo ha aumentado esto es fuertísimo. O sea, ha seguido aumentando. Dices seguido, que esto es de hace años. Ha seguido, ha aumentado y además ha pasado a la acción. Ya. O sea, esto siempre lo dijimos. De hecho, yo hace ya años que, bueno, pues que participé en un estudio que hicieron la IA Serra y Picana Magazine, yo era un poco el caso práctico, y ellas defendían la idea de que estas cosas son violencia en sí misma, uh-huh. Es decir, que esto genera problemas para tu salud mental, para tu autoestima, para todo, pero que también genera un caldo de cultivo para que haya una violencia directa, uh-huh. Y eso ya ha pasado, o sea, me ha pasado con mi vecina, me ha pasado con no sé qué, o sea, como... esto naturaliza la violencia contra nosotras, entonces pues cada vez somos más las que denunciamos que nos pasa, pero yo a todas las feministas que conozco que son visibles les pasa algo parecido, sí, o sea, sí. es desgraciadamente muchas otras compañeras han vivido algo parecido o más, ¿no? Y la otra pata, la que decíamos del catálogo de linduras, esto pues pasa de tus amigas, que también hablas de ello en el libro, quiero decir, que sí, es de ahí, de dónde te viene. La reivindicación de las amigas, de la red, y seguro que te ha llegado también cosas lindas. Sí, muchísimo. O sea, eso sí, todo el mundo habla de cómo hablo de las amigas y de cómo hablo de la familia, ¿no? Que ha sido casi igual hasta una sorpresa para mí. Yo lo de las amigas lo aprendí en casa también, o sea, mi madre sigue diciendo a sus 75 o 76... que las... De hecho, se lo dijo ayer a Cristina Fallarás con todo su morro. Le dijo: tíos y tías van y vienen. Señora monógama de toda la vida, que lleva 50 años casada, ¿eh? Pero bueno. Pero las amigas siempre están. Y yo eso es algo que lo he escuchado y lo he vivido. O sea, claro. Mi madre mañana se va con su hermana y con otras dos hermanas que eran nuestras vecinas de abajo cuando yo era pequeña, que son amigas, que hacen un par de viajes al año, que tienen un espacio propio en el que no entran ni los maridos ni las hijas, que tienen un lenguaje propio, que se cuentan las cosas, que tienen chistes. O sea, como eso, es que yo lo he visto. Entonces, para mí ha sido fundamental, o sea, lo tengo clarísimo. Que además, esto es una cosa muy vasca, esta cosa de tener amigas de toda la vida. Pero yo he hecho un trabajo de... Hay amigas que son... amigas de toda la vida, pero porque no porque nos conocemos de toda la vida, sino porque hemos sido capaces de tener una, ¿no? De tener un crecimiento cada una el suyo, pero que sea compatible. Sí, hablas de esto en el libro también. Sí. Es que para mí sí la diferencia un poco las amigas tierra, que son las de toda la vida, que son las de muy bien. Iranchu, has escrito un libro. Iranchu, haces vídeos. Iranchu, sí, genial, nos encanta, ¿eh? O sea, nos hace mucha ilusión. Pero o sea, como que Iranchu Varela se la pela. Ellas les importa Iranchu o Iran incluso. Claro. Entonces, para mí eso es súper importante porque si no, a veces, si solo te rodeas de gente que está un poco en el mismo ámbito que tú, te conviertes, o sea, se te pierde un poco, ¿no? Esta cosa de... Claro. Y la burbuja me encanta, pero a veces hay que tener espacios fuera de ella. Sí. Y luego, pero también, claro, las amigas de... Las que son las pares, que son las que viven las mismas violencias que tú, ¿no? Que no les tienes que explicar ni lo que es ser lesbiana... ni lo que es ir siempre contra corriente, ni lo que es ser visible en las redes. Ah, claro. Y eso también es importante, porque sí, sí. Tú hay tus amigas que tienen otras vidas que no tienen nada que ver con la tuya, no entienden lo que significa que te hayan puesto unos carteles fuera de tu casa o que en Twitter te hayan dicho no sé qué. Y sin embargo, pues hay otras amigas que sí, ¿no? Claro. Porque lo han vivido y entonces no les tienes que explicar. Y para mí esa combinación, ¿no? Y luego también las amigas que te has ido encontrando por la vida... Y que permanecen, ¿no? Sí, o sea, como, claro. No sé, las amigas clásicas podían ser. Estaban ahí y siguen estando. Y para mí eso es muy importante. Me da mucha me da mucha tierra, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha perspectiva claro, también. Claro. Te ayudan a ver también, sí. Claro, eso es. Las comadres. Las comadres, nosotros. Sí, bueno, es que es una. O sea, yo no uso mucha expresión, pero es muy bonita porque es. Sí, una red de sí. Comadreo. Para eso estamos bueno. Popularizándola nosotras. Sí. Pues es que es muy guay, o sea, sí, como el gente que te acompaña en la vida, sí, en lo. Sí. Y que sustituye de alguna manera a las que no hemos creado una familia propia en los términos de familia patriarcal normativa. Pues eso, te haces tuppers, te va, acompañas al médico, claro. Te sabes. O sea, yo tengo, ayer tenía colonoscopia, no sé quién, y le llamas a ver qué tal, porque, bueno, claro, porque. Claro. Sí, o sea, hemos generado un espacio de cuidados, cuidados no solo en la abstracción, sino cuidados al margen de la familia, ¿no? Y de la pareja, y eso para mí es precioso. Y también es algo que siempre la gente LGTB y la gente queer hemos hecho, ¿no? Porque uh-huh. No siempre. Comunidad, ¿no? De alguna manera. Pues, sí, sí, pero o sea, que a veces parece que hablamos de las palabras son como muy épicas, pero luego no sé cuál es el contenido. Y aquí estamos hablando de eso, de tuppers, de sí. Irte a comprar las pastillas, sí, de llevarte no sé qué, de limpiarte el sí, culo. Sí. O sea, yo este año tenía una amiga con una enfermedad muy grave, con unos toques muy escatológicos, y somos las dos, odiamos lo escatológico, y nos hemos tenido que reír de, fíjate, nosotras que no nos. Ahí, limpiando la caca, ¿no? Lo que sea. Pues sí, pues, sí. O sea, y para mí fue incluso un poco revelador, ¿no? Hostia, los cuidados son esto, ¿no? Claro, que, sí, pero además que no me, o sea, que no me está dando ni asco ni pena ni nada, sino como, fíjate, los cuidados son esto, la gente te lo dice cuando te toque, verás qué fácil lo haces, y dices, pues sí. Pues sí. ¿No? El amor era esto. Era amor, sí, cierto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar. Seguimos. En el libro Lo que quede hablas también sobre los medios de comunicación, sobre tus experiencias en los medios mainstream y sobre la fauna con la que has tenido que lidiar en ocasiones. Somos conscientes de que el periodismo está viviendo un momento, digamos, turbio. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, sí. En el que se mezclan descaradamente pues noticias con publicidad, con fake news, con intereses económicos. Y bueno, desde Radio Argallo trabajamos claramente para tener unos canales de información y de expresión independientes y críticos. Conocemos bien tu trabajo en Pícara Magazine y en otros medios. ¿Hacia dónde crees que va el periodismo? ¿Hay salvación? ¿Tenemos aquí medios, alternativas que a lo mejor quieras, que te apetezca recomendar? Hombre, a las oyentas. Yo, por ejemplo, con toda la situación de Gaza, o la situación, el genocidio en Gaza, estoy que retuiteo cualquier cosa que pongan Patricia Simón y Olga sí, Rodríguez. Así igual. Porque es, o sea, el periodismo era eso, tía. O sea, profundidad, reflexión, compromiso, porque además puedes tener un compromiso político y hacer periodismo a la vez, o sea. Y la gente que es periodista, lo que pasa que pues entiendo a los que se comunican en inglés, ¿no? Pero la gente, los periodistas en Gaza, tía, que veías, ¿no? Todos esos casos de el que le han matado a toda su familia y sigue, el que está con la cabeza vendada y sigue. Es como, el periodismo es contar lo que, fíjate, el New York Times, ¿no? Está teniendo mogollón de protestas porque era como, es un poco para las que hemos estudiado periodismo, wow, el New sí. York Times, los primeros que tuvieron una redactora de género y luego un equipo de redacción de género, ¿no? Todas, o sea, es una referencia y de repente pues resulta que están haciendo casi propaganda sionista, ¿no? O sea, por supuesto, para mí, o sea, yo soy periodista y para mí el periodismo es imprescindible para que el mundo siga siendo un sitio vivible y haya gente que cuente que es, no sé, la verdad es una palabra que te hace saber lo que es, pero no, ese trabajo de gente que se está, y no hace falta estarte jugando el pellejo, algunas se lo juegan, otras no, pero eso, ¿no? Responsable, honesta, comprometida, informada, porque eso también es un poco que ahora no me voy a poner yo intrusista porque soy intrusa en un montón de mis multitareas, ¿no? Pero yo alucino cuando pasa una cosa y al de 2 horas ya hay un montón de columnas de opinión sobre ello, ¿no? Y es como, chicas, no te ha dado tiempo ni a tomarte un café, claro, y reflexionarlo, ¿no? O sea, para mí es algo fundamental y confío en que, es que me, ahora voy a parecer una abuela, pero me acuerdo cuando yo estaba estudiando periodismo, cuando la guerra de los Balcanes, que fue una situación también que conmocionó mucho al mundo y que cambió mucho la forma de hacer periodismo, ¿no? Porque se exigía como que había que, ya no, que decían algunos periodistas, ya no quieren imágenes de gente muerta, quieren imágenes de gente muriendo. O sea, pero a la vez había un periódico que se llamaba, me perdone si no soy alguien que habla la lengua, pero se llamaba algo así como Slobodenie, que significa solidaridad, sí, y que lo hacían en el sótano de un sitio para que no les llegaran las bombas, y lo hacían con fotocopias, o sea, como... Muy épico, ¿no? Un poco, sí, bueno, pero quiero decir, si te lo crees, necesitas contar la perspectiva, además, que sabes que no se va a contar. Ahora, claro, que la mayoría de los medios de comunicación son macroempresas, detrás de las cuales hay unos intereses económicos con nombres y apellidos, claro, que le dan el premio Planeta a la misma que presenta, que su padre es el que presentaba, que no sé qué, no sé cuánto, que al final es como casi que se hagan un vicio, sí, a sí mismos, claro, pues entonces cuesta un poco creer. Pero yo creo que siempre, mientras haya 3 o 4 que tengan conexión al wifi y puedan publicar algo, para mí, yo estoy muy esperanzada en muchas cosas, pero el feminismo y el periodismo son dos de ellas, aunque parezca ahora mismo una chiflada. Claro. ¿Qué canales verías en el periodismo? Porque no sé si te estás refiriendo a redes sociales. Yo creo que internet, si lo llegas a ver, el Pentágono no lo inventa. Porque eso ha sido... O sea, para lo bueno y para lo malo. Vamos a hablar, sí, de lo malo, bueno, también, claro, pero... Sí, sí, pero claro, pero nos ha quitado el editor del medio. Yo cuando era joven y escribía en un periódico en la uni, había un tío que decía, eso no le va a interesar a nadie, y era, no te interesa a ti, idiota. Yeah. Y esto, y en el momento que llegó internet y empezamos a contar las historias que nos interesaban, hemos cambiado la agenda. O sea, y entonces yo sí que creo que, pero bueno, si no es internet, haremos fanzines o haremos podcast o saldremos con un megáfono en la calle. O sea, sí. Si está, eso es. La radio libre, nosotros aquí donde me veis, esta es una faceta que poca gente conoce, pero otra colega y dos compañeros de periodismo montamos en Basauri Bidebieta Irratia en el año catapum chimpum, pues igual era el 95-96, y ahora es BFM, que es una radio con gente, con plantilla, con gente que cobra y todo, sí, y éramos 4, literal, mamarrachas, que yo tenía un tío que era concejal de urbanismo, y un día en una boda le pillé por banda y, tío, venga, déjanos un local de estos libres que tenéis del ayuntamiento. O sea, no. Sí, radio libre máxima. Y ahora es una emisora de radio con gente que es su trabajo. Que se puede. O sea, que estamos viendo los canales. ¿Alguna confianza en la legislación que intenta evitar el odio machista en redes? Estoy ya hablando, sí, de malo de las redes. Yo creo que, o sea, yo creo que las leyes son marcos de... las leyes son marcos de legitimidad y de impunidad, o marcos para romper la legitimidad y la impunidad. Entonces yo sí que creo que son instrumentos útiles, pero las leyes solo no van a cambiar nada. O sea, pero sí que creo que generan un marco donde se acaba la impunidad. Tú imagínate quién coño le iba a decir al idiota este de Rubiales que se iba a ver en problemas legales y que le iban a echar del trabajo. Nadie. Por hacer algo, no lo creíamos ni nosotras. No, pero ni por él hacer lo algo iba que había hecho, que ha hecho él y todos los tíos toda la puta vida. Y de repente, ah, no, mira, pues es que hay una ley. Y te vamos a echar de tu trabajo y te vamos a meter a juicio. Yo no, o sea, quiero decir, no creo que el punitivismo nos va a dar la solución de nada, menos a nosotras. Pero sí que creo que las leyes generan marcos de protección pero creo que la revolución está en otro sitio. Claro. Pero me parecen paraguas. Sí, bueno, y aparte, quieras, espacios para respirar también, porque si durante un momento todo ese odio de internet se paraliza un poco, o sea, nosotras más. Sí, pero bueno, también te digo una cosa, en mi caso en concreto, yo que soy una persona profundamente privilegiada en este sentido, porque tengo muchísima visibilidad y luego tengo una organización internacional que me permite contar con el trabajo de una abogada listísima y maravillosa, uh-huh, que es Laia Serra, que uh-huh, es de las mejores abogadas de este estado. Y yo no he conseguido jamás absolutamente nada. Y he ido a la Ertzaintza, he ido al juzgado, he ido tal, he ido con pruebas, he hecho pantallazos. Hemos llevado expedientes de páginas y páginas y páginas hechos con una persona especializada en delitos de odio, que ha ganado juicios muy grandes y que ha conseguido que pierdan, o sea, quiero decir que ha sido la defensora de feministas que han tenido denuncias de grupos de odio muy potentes, y no he conseguido nada. No sé si estás refiriéndote al caso que cuentas en el libro también. Bueno, cuento un montón. Cuento cuando... De la denuncia, pero es que suplantaron la identidad. Yo habré denunciado, no la he contado, pero en 20 ocasiones mínimo, uh-huh, pintadas en mi trabajo. Pintadas cuando me mudé con Pícara Magazine, en Pícara Magazine, que es bastante más grave hacer una pintada en un medio de comunicación, claro, en democracia. Suplantar mi identidad en páginas de contacto, suplantar mi identidad en páginas porno, mandarme vídeos de niñas practicando felaciones, que esto es un delito en sí mismo. Yo qué sé, publicar mi DNI, mi número de teléfono y la matrícula de mi coche en Twitter, que esto es un delito aparte, y tardamos 3 semanas en que lo quitaran el tweet, nunca le cerraron la cuenta. A mí me ha preguntado el responsable de delitos informáticos de la Ertzaintza que cómo se deletea Twitter. O sea... Hay un problema de base también ahí. No, claro, sí. Quiero decir, yo cuando la gente dice denuncia, digo, bueno, depende. Mm. Depende de qué esperes que va a suceder con la denuncia, porque me parece una candidez, uh-huh, que está seguramente detrás de la alienación en la que vivimos, sí, que la gente crea que va a denunciar y que ahí empieza un mundo, una Arcadia feliz y un mundo paradisiaco, sí, sí, sí, sí, en el sí, que se te hace justicia. Claro. Y a mí, ni el vídeo adjuntado de una niña practicando una felación, que me lo habían mandado desde un teléfono identificable, el número de teléfono, sí, que solo hacía falta buscar al usuario en el número de teléfono y detenerle por enviar pornografía infantil. Bueno, este concepto no me gusta mucho. Violencia sexual contra la infancia. Uh-huh. Ni eso. Entonces, claro, la gente que cree que porque la han llamado X va a ir a la policía y lo va a denunciar y va a servir de algo, pues me alegro de que vivas en esa felicidad y en esa... ilusión, pero no es verdad. We'll be right back. a cambiar de río, a hablar de espacios de felicidad, de ilusión, de Arcadias felices, ¿verdad, Carmen? Sí, estábamos hablándolo antes, claro, esta pregunta la habíamos escrito como Sanyu todavía no ha ido a la Sensorga, entonces sueña con ir, yo ya he estado un montón de veces, entonces ya conozco el espacio. Pero sí que llegan, pues eso, ecos de cómo es, ¿no? Desde fuera suena como una Arcadia bilbaína del feminismo, un oasis de paz feminazi al que todas queremos acudir en algún momento. Pero háblanos un poquitín de la Sensorga, de la génesis del proyecto, de qué estáis haciendo ahora, de cómo es un día cotidiano allí. Bueno, la génesis fue que somos unas animadas, que somos unas inconscientes y que nos apuntamos a un bombardeo. Y entonces, pues nosotros, Andrea y yo, ya habíamos hablado antes de pensar en un espacio, porque el espacio físico es muy importante, sí. Y da muchas claves, sí. Y da mucha tranquilidad y genera muchas dinámicas, y que tenía que tener bar, porque somos las dos muy taberneras y muy así, ¿no? Muy chabela. Y entonces, cuando vimos que se alquilaba un edificio de 4 plantas, pero chiquitín y cookie, que es como una pequeña bombonera, en el casco viejo de Bilbao, que había sido una antigua tienda de vestidos de novia, pues es que era todo como parecía, parecía una broma, ¿no? O sea, parecía todo demasiado perfecto para ser real. Entonces nos metimos en ese lío. Ha sido muy largo, las obras se alargaron. Fíjate, hoy he ido donde, claro, nosotros no teníamos absolutamente nada, ningún patrimonio, ni dinero, ni nada. Y fuimos a la caja laboral y el tío decía, pero ¿me explicáis por qué os vamos a dar dinero? Y nosotros, no, porque nos van a dar dinero. ¿Quién? Y hoy me ha dicho, la persona de la sucursal me dice, es que los de riesgos están flipando, están encantados con vosotras, pero flipando a la vez. O sea, alquilar un edificio de 4 plantas, que el alquiler es carísimo, para plantear un garito... feminista, vegeta, con condiciones laborales dignas, y una tienda de productos feministas y un espacio para hacer actividades públicas y un espacio para las socias arriba. Pues bueno, conseguimos un montón de socias, ya tenemos más de 300 en 2. Hoy me ha mandado Andrea que hace 2 años que pusimos la primera publicación 300. En redes. Y un año que llevamos abiertas, hace a finales de junio. Es un lío, es una trabajadera. Si lo llego a saber, yo qué sé si me meto. Porque claro, de repente hay que preocuparse de un montón de cosas logísticas, como que viene no sé qué pedido, o que se ha estropeado la no sé qué, o que no sé quién está de baja, o que la otra tal, o que yo qué sé. Mantener una casa. Es un lío, mantener una casa de 4 plantas, donde entra y sale cada día un montón de gente. Pero luego estamos haciendo una programación que al principio la planteábamos nosotras y ya era maravillosa, pero es que ahora nos buscan. O sea, Cristina Fallarás estuvo ayer y dijo, porque fue, ¿y yo cuándo voy a ir? Y yo, cuando quieras. Y Lucía, Cari, voy a ir un fin de semana a Bilbao, presentamos el libro. Y yo, claro, no sé quién, nos proponen un taller. El otro día abrimos un taller de cabaret. Sí. Y se llenó el cupo en 2 horas. Sí, sí, sí. Catas de café, catas de chacolí, catas de no sé qué, taller de spanking. Silvia Federici, el otro día dio una charla en otro sitio más grande, porque solo caben 50 sí. personas, pero luego vino a tomarse el café. O sea, que tú te vas allí y te puedes encontrar con Silvia Federici, conmigo, con mi madre, que se ha hecho... yo creo que piensa, voy a hacer el gasto ahí, porque si no la niña se va a arruinar. Pero cada vez que va lo verá llenísimo. Sí, no, o sea... sí, pero a ver, es un lío... Todavía no es sostenible económicamente ni de coña. O sea, yo creo que también la gente, como lo ve, llena de gente y es ya, pero esto es un tótem. Le hemos tenido que hacer una obra, hemos tenido que estar muchos meses pagando el alquiler sin abrir. O sea, es una liada que, francamente, no sé yo para qué nos hemos metido en esto. Pero luego lo ves lleno de gente haciendo cola para que le firmen un libro el otro día. Bueno, y es muy guay. Claro. Y pasan cosas muy guays y viene. No sé. Yo es que amo a una señora que viene cada día y se toma un vino, sí. Porque al principio de todo me dijo, es que a mí me gusta tomarme un vinito cada día, pero en otros bares me miran mal y aquí no me mira nadie. Ay, señora, te como. O sea, que pasan muchas cosas. También hay mucha gente que entra, no tiene muy claro dónde está, pero le hace gracia que todo es rosa y fucsia y todo es como un gran... Yo qué sé, es como una casa de muñecas y si gigante. Y si se quedan, y lo entenderán también. O sea, se acaban quedando... Entonces pasan cosas muy bonitas, pero es un... O sea... Es una trabajadera y nos está costando que sea sostenible. Bueno, estáis recién empezando. Sí, sí, bueno. Y nosotras además os agradecemos muchísimo esa resistencia, porque es como, de hecho, Silvia hablaba el otro día, Silvia Federici, de no se trata solo de resistir y decir no, sino que se trata también de luchar y construir las alternativas. Entonces vosotras estáis construyendo una alternativa y es un espacio de resistencia y de cuidados y de referencia para cuando tú llegas a Bilbao y necesitas estar en un sitio en el que estés bien. Y pasa de muchas que llegan y ya nos lo estamos contando entre nosotras también. Sí, lo ves. Bueno, el otro día pusimos el partido. Fíjate que a mí el fútbol me da absolutamente igual. Pusimos el partido y la gente, había futbolleras de toda la vida y claro, había otras que no habían visto un partido en la vida. Claro. No, bueno, se fue la conexión justo cuando Alexia Putellas metió el gol. Bueno, pero visteis lo de la bandera. Yo es que estaba en el equipo. Yo estaba en el equipo. En el campo. En el campo. Es verdad, en el equipo. Es verdad. Sí. Muy guay. Es muy guay. Podemos ir a hacer un especial, comadres. Por supuesto. Claro, podéis hacer. Sí. Habíamos hablado en alguna ocasión de hacer un programa de esto. Hacer un especial directo desde... Claro, hace poco vinieron las de La Raposa, que bueno, es otra... Pero bueno, tiene un poco el mismo germen, ¿no? Sí. Y muy guay, claro, y no, eso, pues sí, nos entendemos. Tenemos problemas similares. Pues nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu libro, porque es como... o sea, de inicio cuando te acercas a él es como, bueno, Iranchu... Y es muy duro. Además es que nosotras lo hablábamos cuando lo estábamos empezando a leer, ¿no? De lo duro que nos estaba resultando leerlo al principio, por mucho que nos diera respiros. Pero lo que nos ha servido como conjunto es para tener ahora mismo una herramienta para trabajar con compañeras, para conversar sobre 50.000 temas y para ver que no estamos solas también. Entonces, muchísimas gracias por ello. Os emplazamos a leer lo que quede, editado por Con Tinta Me Tienes, y encontrar referencias que van desde Lope de Vega hasta Bad Bunny, pasando por Isa Calderón, desde Nauja Nimri a Mikel Laboa, Las Gulpes, Hesíodo, pasando a ver también por Rocío Jurado, que nos encanta, que coge de camino. Y que nos contéis qué os parece. El otro día me dijo una chica: tía, es que has escrito un libro en el que está Simone de Beauvoir y Bad Gyal. Y yo, pues es que es claramente, eso lo define. Eso lo define. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotras. El asiento, hoy el aire se respira denso. La cabeza plana por un lado, tanto apoyarme en tu mano. Siento de tu amor todo lejano. ¿Qué tiene que pasar para que no nos queramos? Siento de tu amor todo lejano. El talento no se puede comprar y tú no lo sabes, pero tienes una tienda. Todo lo que tú me das, nada está en venta. A veces me pregunto cómo el cuerpo aguanta el dolor de una despedida. A veces me pregunto cómo el cuerpo aguanta el dolor de una despedida. Despertarme sin alarma, hoy voy a hacer todo lo que pueda con calma. Me dijeron que una línea de mi palma cada vez que te miro es más larga. Los sueños duran muy poco, así que tú no lo eres. Los sueños duran muy poco, así que tú no lo eres. Vamos terminando una tertulia más. Y como siempre, os contamos cuáles son las músicas que hemos escuchado en este programa. En esta ocasión, la selección proviene de recomendaciones de nuestra entrevistada y de una lista de reproducción creada para su libro, que podéis encontrar en abierto en Spotify, buscando Lo que quede, con las palabras separadas por guión bajo, de DJ Sostén, que es el avatar de Iranchu en esta red. Hemos abierto el editorial con Andrea, producto de la colaboración de Bad Bunny y Buscabulla, y la entrevista con Aquelarre, que forma parte de la banda sonora original de la película Aquelarre, que habla, como se puede intuir fácilmente, sobre la brujería y el proceso de represión que tuvo lugar durante el siglo XVII en Zugarramurdi. Acompañando la retahíla de faltadas machirulas, os hemos puesto aquella famosa canción del show de Benny Hill, que si echamos la vista atrás, era en sí otro compendio de faltadas y escenas denigrantes para las mujeres. Pero bueno, Jack T. Sachs es el nombre de la famosa canción y es obra del saxofonista Homer Louis Butch Randolph. También hemos escuchado el himno A Desalambrar de Víctor Jara y Zuloak Riot de Zuloak, un proyecto musical documental vasco que os invitamos a explorar. Hacia el final de la entrevista ha sonado la valenciana Jimena Amarillo con Billete de Amor y para despedirnos nos vamos con dos grandes señoras que conviene revisitar, Rocío Jurado y Mónica Naranjo. Cerramos esta tertulia y nos despedimos en el punto de partida. Siempre en busca de ilusiones, por la huella de la vida, y me encuentro por las noches a esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y valicias, luego viene su recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Y desayuno un nuevo día y lo pinto de colores por si vuelves, vida mía, y me disfrazo de poeta, de juglar de Andalucía, y te busco por las calles y la gente ni me mira. ¡Olé! Y de nuevo por las noches esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y malicias, luego viene su recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Por